Apertura de sesiones ordinarias, lineamientos para lo que resta del año. Bueno, la verdad es que un día muy importante, como bien nos dijiste, hoy el inicio de esta sesión legislativa es muy importante para la localidad. Sí, con mucha perspectiva, un año muy complicado, un año, yo creo que más allá de lo económico, un año político que no va a ser menor, así que bueno, hay que estar a la altura de las consecuencias, ¿no? Bien, último año intendente de esta gestión. Momento de balance, de ver qué se hizo y sobre todo qué queda pendiente, como preguntaba aquel colega, para este 23 en materia legislativa, ¿no? Nosotros queda siempre cosas pendientes que no pudimos terminar. Yo siempre digo, una de las cosas que a nosotros nos ató, como a todos los municipios, fue la pandemia, que tuvimos 2 años inactivos, pero quedaron cosas por hacer. Estamos presentando el proyecto para la segunda etapa de la Avenida San Martín. Estamos presentando un proyecto muy importante en Enosa a nivel nacional, ¿no? Una inversión muy importante, que necesitamos una gran inversión para la localidad de Agua, que hoy día el municipio frontal se hace muy cuesta arriba, así que bueno, distinta alternativa también, bueno, el compromiso también del Consejo, que siempre ha sido muy atinado en las decisiones, en las cosas que uno pasa para que aprueben, ¿no? Ha ingresado en las últimas horas a la legislatura de Córdoba un proyecto de la famosa RERRE, o del tercer periodo. Sí. Obviamente que es la primera etapa, pero ¿Jardino entraría entre estas localidades de menos de 10.000 habitantes y sería su intención ir por una red en caso de que sea así? Mira, entraría sí, porque nosotros somos menores de 10.000. Hoy no está en mi agenda, tampoco me quita el sueño. Yo siempre digo que hay que ser muy respetuoso también con las personas que tienen aspiraciones hoy políticamente dentro de la localidad, ¿no? Y si vos me preguntás a mí, quiero ser totalmente sincero con ustedes, sí. Me gustaría, porque quedaron muchas cosas por hacer, muchos proyectos sin desarrollar. Entonces, pero también hay que ver si el pueblo también quiere que uno tenga una continuidad. Yo siempre digo, y ustedes lo saben muy bien, que han cubierto desde el día cero mi gestión. Yo siempre he luchado por la alternancia, es fundamental en los gobiernos. Crea muchos hábitos. Entonces, ustedes pueden decir, como muchos, sí, bueno, pero es lo mismo. No. Yo hablo de lo que a nosotros nos pasó, como todos los gobiernos, de 2 años y medio casi de inacción, que fue la pandemia, que ustedes vivieron también como nosotros, en no poder gestionar y poder sobrevivir con lo que fue la pandemia. Entonces hemos arrancado un año, estuvimos un año y medio de gestión. Pero bueno, igual seguimos trabajando, ¿no? Porque en la pandemia, como bien lo dicen ustedes, seguimos trabajando, haciendo obras, ¿no? Intendente, ¿escuchó el discurso del presidente? No. No, la verdad que no, hoy tuve una tarde muy complicada, realmente. No lo he escuchado realmente. Intendente, recién hablábamos con una concejal, la concejal Fassi, que decía que hay un reclamo de poca apertura de parte del Ejecutivo hacia los concejales opositores, que es muy difícil sentarse en una misma mesa. ¿Cómo está la situación, intendente? Yo creo que la postura siempre del Ejecutivo está, por ende, en distintos trabajos que se han hecho del eje municipal, de decisiones, han estado las dos partes en las contrataciones que hacemos nosotros, como la obra de la Avenida San Martín, estuvo la oposición, como cualquiera si fuera oficialista. Nosotros no hacemos diferencias. Yo creo que me parece a mí que hay un problema interno de otros partidos que están jugando ahí, no nuestro. Yo, la apertura tiene que estar. Por eso lo dije recién antes de tu pregunta. Nosotros con el Consejo siempre ha sido atinado y muy respetuoso también. Tampoco nunca presentamos ninguna locura, simplemente cosas que a nosotros nos parecen viables. Y fíjense esto, que no es menor. Nosotros, en nuestro municipio, tenemos una contratación directa de 2,5 millones de pesos. Compro 2 cubiertas y no puedo comprar más nada. Pero eso también tiene una explicación y una tranquilidad. Todo pasa por el Consejo. Entonces, hay lugares que tienen una contratación directa de 10, 15, 20 millones de mango. Está bien, yo se lo respeto, pero así se trabaja dentro de este municipio, con total tranquilidad, con total transparencia. Es decir, que no hay ninguna obra faraónica que no pase por el Consejo y le dé también la vista buena al Consejo. Yo siempre digo y respeto mucho el trabajo del Consejo, que en distintas fuerzas, pero trabajan para la localidad, para lo mejor de la localidad, sin los colores políticos. Omar, está en estado de asamblea el empleado municipal desde el viernes por un tema de indumentaria. ¿Cómo sigue? Mira, el tema de la indumentaria, hubo un problema ahí de entregas también. Nosotros, Yo no me ocupo puntualmente, pero bueno, uno se hace responsable. Se demoró la entrega a nivel país. Hoy sabemos muy bien que no hay materiales, tanto ropa, cables, caños, no se consigue con total tranquilidad. Se demoraron, creo ponerle un mes, 20 días, un mes la ropa. Hoy la ropa está en Sardino, ya estaba, creo que no sé si la entregaron. Pero también uno les queda un gusto amargo porque uno trata de acompañar, como usted lo sabe, hubo casi un 90% de aumento el otro año en los empleados municipales, nosotros tratamos de acompañar. También respeto mucho la parte obrera. Yo años luz estuve en un sindicato y para mí yo respeto mucho la parte obrera y respeto mucho los sindicatos, que son la parte que defiende a los empleados. Nosotros estamos para sumar, no estamos para restar. Entonces, si uno se equivocó por los tiempos que lamentablemente hoy este país no tiene acostumbrado por un repuesto, por una máquina, bueno, también la ropa no es ajena a esto también. Nos demoramos, pero no es una cuestión de presupuesto, ni mucho menos. Hablando de gustos, ¿a quién le daría la bendición de las personas que lo rodean o que en algún momento se postularían para intendente para sucederlo? A nadie. No, yo lo dije muy claramente dentro del comité, a la coalición, yo no voy a señalar con el dedo quién va a ser el próximo intendente. Eso va a ser del consenso. Si no, volvemos siempre a lo mismo. Estamos hablando de cambiar esta política o tener un idealismo distinto a la política, de la alternancia, lo que dije recién. Y esto también es parte de esto. Yo me sería una falta de respeto, primero, para la coalición, para los vecinos, que el intendente dijiste quien tiene que ser el próximo candidato. Va a salir del consenso y eso, si usted lo pregunta, es totalmente palabra. Lo que yo también siempre digo, que esta persona no va a pagar costos políticos de errores. Es decir, yo voy a acompañar, no voy a pagar un costo político. Entonces, quiero acompañar, quiero que sea lo mejor para la localidad. Fuera de los colores políticos. Acá, yo creo que hay un convencimiento de cada localidad que ustedes viven. Acá la gente vota a la persona, vota más a los partidos políticos. La gente está cansada de la política. ¿Qué le podemos mostrar de la política? Delincuencia, muerte, hambre, necesidad. ¿Qué podemos mostrar? Entonces, cuando uno quiere hablar de política, esos son los problemas que uno, ¿con qué cara sale a la calle? Y lamentablemente, nos pasa a nosotros, a nivel nacional, provincial, somos todos choros, somos todos delincuentes. Entonces, ese contexto que hay hoy en la sociedad de malestar, se vive. La gente hoy vive mal o vive muy susceptible, entonces hay que aceptar las consecuencias como se vive como país. Intendente, se está dedicando a la maratón, estamos viendo. ¿Qué le faltó para estar en el podio en la falda? 5 kilos menos. Pero yo, este último tiempo, esto es real, he tenido una reunión con mi familia y pienso en mí hoy día. Entonces uno deja muchas cosas y hay mucho gusto amargo que uno ve. Pero bueno, esto es política, pero voy a priorizar siempre dos cosas antes de irme a la gestión. Primero, mi pueblo. Y segundo, mi salud. Mi familia dice que al revés, pero no. Esto es una cuestión de compromiso. Yo digo que todos los días me siento en mi sillón con gusto, con alegría. Y eso, cuando falta eso, es feo. Omar, se quedó muy enojado con la clase política y esto lo resuelve la política, porque si no estaríamos volviendo a épocas pasadas que nadie quiere reeditar. No, totalmente, Horacio. Hoy día, no nos olvidemos que, como le dije recién, el contexto político habla muy mal. Yo ayer, mire, se lo juro, años, se lo juro por la tumba de mi hijo, no veo noticiero. Vendo un canal, Canal 14, viendo el robo a los delivery. Yo me quedo sorprendido, un tipo que le mete un balazo para robar la moto. Es decir, dije, nunca más veo, no veo informativo. Entonces yo a veces parezco analfabeto, el porqué. No veo informativo, la gente que pone cosas en las redes sociales se gasta, pues yo no las veo. Es decir, pero volviendo a tu pregunta, ¿qué podemos hablar de política? Si la gente no tiene para comer. Un jubilado cobra 30.000 pesos. Un funcionario de la nación o la provincia cobra 1 millón, 2 millones de pesos. ¿Qué podemos hablar? Veía estos días atrás, un año de cuando llegaron los bolsos al convento. ¿Qué podemos hablar de política si la gente no tiene otra visión totalmente distinta a lo que es la política? Vos podés hablar, esto lo hablás con la prensa en este momento, pero lo compartís con tus pares, que dicen no, cuando hablas de estas cosas. No, Horacio, no. Yo hablo por mí. Cada uno tiene una forma distinta de pensar que yo respeto Yo no puedo hablar por tercero o tercero que hablen por mí. Yo hablo con lo que hoy vivo en mi localidad. No, yo digo cuando lo hablas, esto que decís con la prensa, cuando lo hablas con tus pares de la política, funcionarios de distintos niveles y jerarquías, ¿qué te dicen? Cada uno tiene un convencimiento distinto, cada uno tiene una versión distinta. Cada uno ve la política de un ámbito distinto. Cada uno ve la política con una conveniencia. Eso también juega mucho también. Lo mío, yo siempre digo, el día que no tengo que estar en la municipalidad, seguiré con mi campo, seguiré con mi vida normal, vivo. Pero quiero vivir en paz. ¿Qué cualidad tiene miedo o detestaría de quien lo suceda? ¿Qué cualidad cree que sería que no debería tenerla? Yo creo que la persona que tiene que seguir tiene que querer el pueblo. Yo, Horacio, Jorge, 26 años que vivo en la localidad. Y esto lo aprendí y lo amé y lo amo como lo conocí. Esto es Yardino. Por eso a veces digo que cuando la gente viene de otra localidad y quiere cambiar la localidad, nosotros decimos, esto es Yardino, esta es la realidad. Les pido disculpas porque gracias. Bendiciones.